sentir debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadea. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera. Malagueña salerosa, y decirte mi hermosa, que eres razón. Si por pobre me desprecio, te entrego mi corazón a cambio de tu riqueza, a cambio de tu riqueza, te entrego mi corazón. We'll be right back.